cabeza, estoy decidido a luchar porque rezar no me compensa. ¿Qué van a pensar? Por mí no juego, estoy cansado y paso. Solo tengo ganas de estar tirado aquí sin pagar alquiler ni cotizar por trabajar. Yo quiero dar sin recibir por lo menos un par de veces que te mereces, que no te dan, consíguelo. Equípate con dinamita y vamos a tirar el muro ese de mierda. Y lamentaciones tengo miles, ya me conozco tu talón de Aquiles. Si estás muerto por no querer vivir despierto, ha renunciado a todo. Yo pillé bases de internet, me lo ocurre a mi modo y vengo con el todo en racha, con la ropa llena de manchas, sin hacha. Agacha las orejas cuando salgas del despacho y por favor cierra la puerta, que yo me encargaré de dejarme todas abiertas por si me apetece volver, que sé que suelo hacerlo. Si quieres que me crea tu cuento, tengo que verlo. Aquí funciona el extraperlo, bajo manga y pasta en mano. Depresiones tratadas en quirófanos, no en vano. Que me da la vida, yo no le devuelvo nada, porque me apunto un punto de mira tras tu mirada. Dos colores, tres sabores, 10 canciones, 1000 perdones. Alguna razón de peso y pesan los cojones. No me creo la historia sin escuchar las dos versiones. Yo nunca voy a tragar con vuestras condiciones. Aunque nos quitéis la luz, no nos nubléis la vista. Si el viento sopla, el pueblo ruge, no hay quien se resista. Nos tratan como a rata en callejones y se jactan, armados de autoridad y del valor que da una placa. Abuso de poder, son asesinos mercenarios, a sueldo del rey o de quien quiera que los ha enviado. Corremos, sí, delante de la policía, de ese trabajo que al currar deshumaniza. Y hacen trizas nuestros sueños, fueron vuestras pesadillas. Sembré muchas cabezas, pero aún me quedan semillas por poner y posponer. Esa cita no fue mi intención. Me quedé componiendo otra canción hasta las tantas, a trancas y a barrancas, a las duras y a las maduras. El que no piensa, chico, nunca tiene dudas.